Buenos días. Vamos a continuar con nuestro estudio en el Evangelio de Mateo. Primero vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Tú no has dado tu palabra simplemente para que la leamos y que digamos cuán interesante es. Nos has dado tu palabra para impactar nuestras vidas. Nosotros deseamos ser transformados por tu palabra. Gracias por tu obra entre nosotros, en nosotros, a través de nosotros. Gracias por el privilegio de reunirnos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. A Adán, quien Dios encargó el cuidado de la tierra, se le presentó una creación asombrosa. Era un reino de luz, de vida, de belleza, de armonía, de salud, de felicidad, de bondad y de gloria. Pero al pecar Adán, al perder su inocencia, también perdió su corona y perdió su dominio. El pecado de Adán dio vía libre a Satanás. Y Satanás se apropió del reino de luz y lo transformó en un dominio de oscuridad, caracterizado por la fealdad, la confusión, el desorden, la enfermedad, el deterioro, la tristeza, el dolor, el pecado, la maldad, la vergüenza y la muerte. ¡Qué terrible transformación de un reino de vida y luz a un reino de pecado y muerte! Sin embargo, al poco tiempo de la caída del ser humano, Dios prometió la restauración de la belleza y la bondad de la tierra. Prometió una restauración del dominio del ser humano por intermedio de otro hombre quien vendría de la simiente de la mujer. Y el Señor Jesús demostró contundentemente ser ese Mesías prometido. Lo hizo al cumplir las profecías, lo hizo al perdonar los pecados, lo hizo al levantar a los muertos, lo hizo a dar vista a los ciegos, lo hizo al devolver el habla a los mudos. Eso fue lo que se había profetizado. Jesús vino a proclamar las buenas noticias de Dios, a proclamar libertad a los cautivos, como en Isaías 61:1. Vamos a Mateo 9. Empezando con el versículo 27, en la predicación anterior sobre el Evangelio de Mateo, vimos a Jesús en casa de Jairo. Allí resucitó a la hija de este hombre. Y al salir Jesús de la casa de Jairo, le siguieron dos ciegos quienes buscaban su ayuda. Vamos a leer desde el versículo 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaran la fama de él por toda aquella tierra. Dos ciegos en busca de ayuda, convencidos que Jesús podría solucionar su dificultad. La ceguera era común en ese tiempo. Esa fue la enfermedad que más frecuentemente curó el Señor Jesús. Las infecciones, la arena que soplaba, los accidentes, la guerra, la desnutrición eran algunos de los factores que contribuían a la propagación de este flagelo. Estos ciegos gritaban con desesperación, clamaban con ansiedad. Creían que Jesús era su única esperanza para ser librados de su aflicción. Ellos no poseían vista física, pero cuán perceptivos eran en el aspecto espiritual. se refieren a él como hijo de David. Esa expresión, hijo de David, es un claro título mesiánico. Si desean, podemos mirar en Mateo 21:9, en la entrada a Jerusalén del Señor Jesús. Mateo 21:9 leemos: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Unos versículos más adelante, 15 y 16. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron. ¿Por qué? Porque era una clara alusión mesiánica. Versículo 16. Y le dijeron: ¿Oyes lo que estos dicen? Como diciéndole: Mándeles que se callen. Y Jesús les dijo: Sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. O sea, lo que están diciendo es cierto. Yo sí soy el hijo de David. Yo sí soy el Mesías prometido. Al decir estos dos ciegos, hijo de David, a Jesús, claramente estaban diciendo que creían que él era el que Dios había provisto para la solución al problema de su pecado. Durante el tiempo del ministerio terrenal del Señor Jesús, hijo de David y Mesías eran sinónimos. Al ir progresando la revelación divina, decíamos que ya desde Génesis 3:15, Dios había prometido revertir la situación de rebelión, de caos, enviando a otro hombre para restaurar el dominio y la autoridad que Dios había establecido desde el principio, pero que se perdió a causa del pecado de Adán. Al ir progresando la revelación divina, se dio a conocer que, aparte de ser hombre, el Mesías descendería de Abraham. Génesis 12. Unos capítulos más adelante se dio a conocer que sería descendiente de un hijo en particular de Abraham, de Isaac. Unos capítulos más adelante se dio a conocer que descendería de un hijo en particular de Isaac, de Judá. Siglos después, Dios anunció que el Mesías sería un descendiente de David. Lo leemos en las palabras de Natán, en 2 Samuel capítulo 7, y en Lucas capítulo 1 también, y voy a leer estos versículos en Lucas 1, también unos versículos en Lucas 2. Lucas 1, 32, este anuncio dado a María del nacimiento de Jesús: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Unos versículos más adelante, versículos 68 y 69 de ese mismo capítulo, de las palabras de Zacarías: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Y en Lucas 2:4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Entonces, estos hombres, estos ciegos, al decir hijo de David, estaban afirmando claramente su convicción que Jesús era el prometido, el que Dios había enviado, el ungido de Dios para salvación de todos aquellos que creyeran en él. Lo que los ciegos le pidieron a Jesús ahí en el versículo 27 es misericordia: ten misericordia de nosotros. Buscaban no solamente una solución a su problema físico, creemos. Buscaban también una solución a su condición espiritual. Tenían una actitud humilde: ten misericordia de nosotros. Sabían que no merecían la ayuda de Dios en virtud de ser pecadores, pero apelaban a la gracia divina entendían lo que afirma un pasaje en el Antiguo Testamento, como en Salmos 145, 8 y 9, acerca del carácter de Dios. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dios es inmensamente misericordioso. ¡Cuán bueno es Dios! Que ofrezca la salvación a pecadores, que ofrezca la salvación a los declarados enemigos suyos. ¡Cuán misericordioso es Él! Versículo 9 del Salmo 145. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas las cosas. ¿Con qué actitud te acercas tú a Dios? ¿Le exiges que te atienda? ¿O le suplicas que te muestre su favor inmerecido? ¿Cuán inmensamente bondadoso es Dios? ¿Has recibido la salvación por misericordia suya? Leemos en Tito 3:5, ¿de dónde viene la salvación y cómo viene la salvación? Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Su misericordia, cuán grande es. Aparentemente, Jesús se demoró en responder a la petición de los ciegos. Él probó así la fe de ellos, deseoso de conocer su sinceridad. Si se dan cuenta, entre el 27 y el 28, ellos clamaban, y eso clamaban por el camino, y Él no les habla hasta que llegan a la casa. Si ven eso, del 27 al 28, hay un tiempo que transcurre allí. Creemos que es que Jesús está probando la sinceridad de ellos. Lo que es más, si miramos los tres milagros anteriores en Mateo 9, la primera de los amigos del paralítico, y entendemos por Marcos 2 que para tener acceso a Jesús no pudieron entrar por la puerta, entonces sacaron un pedazo del techo, ¿se acuerdan? O sea, hubo un esfuerzo para llegarse a Jesús. Así empieza Mateo 9. Después, el segundo milagro que vemos ahí, la hija de Jairo. O sea, una persistencia de este hombre pidiendo la ayuda de Jesús, aún después que se le avisó que ya había muerto su hija. Y la mujer que tocó el manto de Jesús hizo un gran esfuerzo por poder acercarse a Jesús. En estos cuatro primeros milagros de Mateo capítulo 9, vemos un esfuerzo de parte de la persona que busca la ayuda del Señor Jesús. Probando la determinación de quien pedía ser sanado. Y luego, finalizando el versículo 28, tenemos la pregunta del Señor Jesús. ¿Creen que puedo hacer esto? ¿Será que creían que Él podía hacer eso? Bueno, consideremos. A pesar de su discapacidad, lo habían seguido una distancia considerable. Se habían dirigido a Él en viva voz como el Mesías. Y además, Jesús, quien conoce todas las cosas, sabía lo que había dentro de su corazón, sabía que la fe que profesaban en su capacidad para sanarles era genuina. Querían ellos la ayuda de Dios, ¿creían ellos que Jesús podía hacer eso? Él sabía que sí. Pero sin embargo, aún deseaba escuchar de sus bocas esa confesión. Eso sigue siendo importante para Dios. Como un requisito para la salvación, se nos dice en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. las palabras dichas por un pecador arrepentido, confesando su fe en la capacidad del Señor Jesús para perdonar sus pecados, es vital para recibir la salvación. ¿Crees tú en Dios? ¿Se lo has dicho a Él? ¿Se lo has dicho a otras personas? ¿Confiesas a diario con tu voz que Jesús es el Señor? ¿Demuestras creer en el Señor Jesús a diario? Eso es importante para Dios. La respuesta registrada en el versículo 28 de parte de los ciegos tiene dos palabras. ¿Cuáles son? Sí, Señor. Sí, confirmaba su convicción de que Él podía hacer lo que ellos le pedían. Y Señor era su forma de afirmar que Él era el Mesías. Ya lo habían afirmado al decir Hijo de David, nuevamente lo afirman al llamarle Señor. Creían que Él era el Salvador prometido por los profetas. Jesús demostró gran compasión por las necesidades de la gente. Recordamos tantos ejemplos de ello. Ver pasar una procesión fúnebre y darse cuenta de que una mamá, una viuda, había perdido a su único hijo, y Él para ese coche fúnebre y otorga vida a ese joven. Una y otra vez lo vemos tomando tiempo, mostrando compasión para las necesidades de la gente hambrienta y enferma. ¡Cuán compasivo es el Señor Jesús! Pero su primera prioridad era la condición espiritual de la gente. Bien podríamos decir que Él sanaba a la gente por compasión, para demostrar que era el enviado de Dios a fin de que más gente creyera en Él como Salvador. Sanaba cuerpos a fin de poder realizar la tarea mayor de salvar almas. Ese sigue siendo su deseo. Le interesa todo aspecto tuyo, pero lo que más le interesa es que tú soluciones tu situación con Él en el hoy y por toda la eternidad. Chévere tener buena salud, pero tener buena salud y perderse por toda la eternidad es la peor tragedia que uno puede sufrir. Arregla cuentas con Dios hoy mismo. Más importante que la salud es tu salvación. Él se interesa por cada aspecto de tu vida, como lo hemos dicho. Pero no pases por alto lo más importante, que es conocer a Dios. Debemos recordar que Jesús no siempre exigía que hubiera fe para realizar un milagro de sanación. A veces sanaba unilateralmente, por decirlo así. A veces sanaba o resucitaba a uno que estaba muerto, obviamente, una persona que era incapaz de ejercer fe para sanidad. No siempre exigía fe en las personas a quienes sanaba, pero Él nunca perdonó pecados aparte de evidencia de fe personal. Y sigue siendo así hoy. Algunos Él sana de sus enfermedades por su gran poder. Algunos, habiendo ellos previamente acudido a Él en busca de su ayuda. Otros, simplemente porque Él es bueno. Él hace lo que quiere y Él desea otorgar cosas buenas a los seres humanos. El sol sale sobre los buenos y sobre los malos, sobre los justos y sobre los injustos. Y Dios en su soberanía escoge sanar a muchos. Pero Él nunca salvará, nunca perdonará de sus pecados a alguien quien no se lo pide. Él exige la fe personal para la salvación del alma. Él nunca te obligará a estar con Él. Él te permite escoger. Pero te advierte de las consecuencias de escoger mal. ¿Cuánto te ama Dios? Envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti a fin de que no tengas que pasar la eternidad lejos de Él en un lugar llamado el infierno. Pero Él dice, si deseas pasar la eternidad conmigo, si deseas tener vida y vida en abundancia en esta vida, debes aceptar a Jesús, debes creer en Él, debes tomar ese paso de fe. Y cuando vemos en el ministerio de Jesús una sanidad física, y dentro del contexto se nos habla de una expresión de confianza en la persona del Señor Jesús, generalmente es porque el milagro, aparte de conceder sanidad física, otorga además la salvación del pecado. Versículo 29 nos dice que Jesús les tocó los ojos. Y versículo 30 dice: los ojos de ellos fueron abiertos. Cuando Jesús les dice: conforme a vuestra fe os sea hecho, no quiere decir que el milagro dependía de la fe de ellos. Me gusta el ejemplo dado por alguien que, si yo me estoy muriendo de sed, un balde vacío a mí no me sirve de absolutamente nada. Pero si me estoy muriendo de sed y tengo un balde vacío y al lado tengo un pozo de agua y yo meto ese balde y lo lleno de esa agua fresca, el balde viene a ser el medio por el cual accedo a esa agua vivificante. El balde en sí no es nada. Mi fe no es que tenga mérito delante de Dios. Mi fe no me gana la salvación. Pero la fe es el medio por el cual apropio ese don gratuito de Dios. ¡Cuán bueno es Él! Y la Biblia nos enseña que aún la capacidad de ejercer fe es una gracia de Dios, es un regalo de parte de Él. Es complejo y a la vez es sencillo. Si estás escuchando hoy este mensaje es porque Dios te ha dado la oportunidad, el privilegio, la responsabilidad de responder ante su oferta de salvación. No la desaproveches. Baja ese balde vacío a ese yacimiento de agua y recibe la vida abundante que Dios te ofrece en Jesús. Se dice por ahí que ver es creer, pero para los dos ciegos fue el creer que les permitió ver. Juan 11:40, frente a la tumba de Lázaro, las palabras del Señor Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Me gusta 1 Juan 5:13, que muchos lo han memorizado al realizar el curso Amistad. Estas cosas os he escrito a vosotros que, ¿veis? No, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Porque creo, sé, y no tengo el convencimiento, no puedo tener seguridad de mi salvación sin haber creído. Ver para creer, no. Creer para ver. Y no es que es un salto al vacío, no es una fe ciega, es una fe basada en la verdad revelada por Dios en su palabra. Es una fe basada en la palabra viviente, el único Hijo de Dios. La cura para la ceguera espiritual es la confianza solamente en la obra del Señor Jesús. Si no crees en Él, seguirás en tus pecados. Versículo 30, la segunda parte, un encargo riguroso de que nadie supiera de lo que Jesús había hecho. El encargo de Jesús que no se divulgara el milagro no era debido a que Él deseaba que no se diera a conocer lo que había hecho. Era evidente por sus obras quién era Él, el Hijo de Dios. Entonces no era que Él no quisiera que la gente supiera quién era. Elrond no rechazó ser llamado el Mesías por los ciegos dos veces, hijo de David y Señor. Sin embargo, no era aún el tiempo para que se proclamara abiertamente que él era el Salvador prometido. La proclamación de esa verdad fue lo que desencadenó en la crucifixión de Jesús. Ya empezando con el capítulo 21 de Mateo, vemos una oposición fuerte, y ya en cuestión de pocos días viene la crucifixión. Ya una vez que se proclama abiertamente que Jesús es el Hijo de David, el Mesías, entonces viene la oposición férrea de parte de los líderes, convenciendo a la multitud que pidan la muerte del Señor Jesús. Y en este momento había todavía más que hacer, más que enseñar antes que fuera crucificado. Jesús tampoco quería que los milagros fueran vistos como un fin en sí mismos. Más bien quería que fueran vistos como señales que apuntaban a su divinidad. Pero los hombres no hicieron caso a Jesús. Contaron a diestra y a siniestra que Jesús les había sanado. Aunque dijeron la verdad, desobedecieron a Jesús. Nosotros debemos hacer lo que manda Dios y no lo que a nosotros se nos viene en gana, aun cuando nuestra motivación sea sana. La voluntad que debe imperar en nuestra vida no es la nuestra, sino la de Dios. Hay algo muy interesante aquí, versículo 32, es: mientras salían ellos, le trajeron un mudo. ¿Quiénes le trajeron un mudo? Bueno, podrían ser ellos, podrían ser otros, pero es interesante pensar en la posibilidad que fueron los mismos ciegos, bueno, ya con vista los ciegos, pero ahora videntes, que salieron y encontraron quizás al lazarillo de ellos, no sabemos, pero encontraron a uno que era mudo y le dijeron: ¿sabes dónde puedes recobrar el habla? Con el mismo que a nosotros nos dio la vista. ¡Cuán hermosa es esa figura! Evidenciaron un compromiso con el Señor Jesús al contar a otra persona dónde podrían conseguir la ayuda que tanto necesitaban. ¿Les has contado a otros que no hay salvación aparte del Señor Jesús? ¿Le has explicado a alguien en los últimos días cómo ser perdonado de todos sus pecados? Es una noticia demasiado buena como para guardárnosla. Se nos dice algo acerca de este mudo. La última palabra del versículo 32. Estaba endemoniado. Mucha gente cree hoy en día que toda enfermedad es el resultado de la posesión demoníaca. La Biblia no enseña eso, pero es lo que enseñan muchos por ahí. En Mateo 9 vemos varios casos de problemas físicos sanados por Jesús, específicamente 5. Y el último milagro registrado en el capítulo es el único en el cual la enfermedad se atribuye a la posesión por parte de un demonio. Da para estudiar más el tema, ¿verdad? Versículo 33. Y echando fuera el demonio, a los 3 meses, el mudo habló. ¿No dice eso? Y echando fuera el demonio, el mudo tartamudeó. ¿Dice eso? Tampoco dice eso. Dice: echando fuera el demonio, el mudo habló. Jesús echa fuera el demonio e inmediatamente habla el mudo. ¡Cuán grande es el poder del Señor! Él no hace las cosas a medias. Hay muchos quienes opinan que el mayor problema de la humanidad hoy en día es que nos encontramos ante una encrucijada y no hay señales, no hay letreros que nos sirvan de guía. Dicen muchos, ¿qué esperanza hay ante tantas opciones que nos presentan en el mundo actual? No sabemos para dónde coger. Se dice de los jóvenes quienes andan sin rumbo en la vida, ay, pobres chicos, es que no saben qué escoger. Pero el verdadero problema no es que las señales no estén. El verdadero problema es que hemos decidido hacer caso omiso a las claras indicaciones de Dios. Leemos en un pasaje como Romanos 1 que Dios se ha dejado ver muy claramente. Las señales están allí. Dios no se ha escondido, Dios obra abiertamente. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El problema no es falta de información, el problema es falta de acatar las indicaciones claras que Dios ha dado. Versículo 21 de Romanos 1, pues habiendo conocido a Dios, o habiendo conocido de Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y luego habla del juicio de Dios a quienes a sabiendas rechazan la revelación de Dios. Las señales puestas por Dios son eternamente confiables. Y quienes rechazan esas señales claras se encuentran inevitablemente con el fracaso. Entre esas señales están los milagros del Señor Jesús. Ellos demuestran su naturaleza divina, lo confirman como el Mesías de Dios y confrontan al pecador con la necesidad de recibir a Jesús como Salvador y someterse a la autoridad suya. Hoy, como en toda la historia, Jesús está puesto para caída y para levantamiento de muchos. ¿Se acuerdan? Esas fueron las palabras de Simeón a María allí en el templo. Este está puesto para levantamiento y caída de muchos. ¿Has caído a causa de tu pecado en el juicio de Dios? ¿O has sido levantado a pesar de tu pecado al recibir la gracia de Dios manifestada por Jesús al morir y resucitar por tus pecados? ¿Estás caído o Dios te ha levantado? Si estás caído, es porque no has querido que Dios te levante. Si te has levantado, no tienes de qué jactarte, porque es enteramente por la gracia de Dios. Versículo 33, ya miramos la primera parte. Vamos a ver en la segunda parte del 33 y en el 34 reacciones diferentes a Jesús, aunque al mirarlas más de cerca no son tan diferentes las reacciones. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. ¿Cómo responde la gente a la invitación de seguir a Jesús? Algunos lo reconocen como divino, como el Hijo de Dios, pero no acuden a Él en busca de salvación. Tales personas están bajo condenación. Otros lo reciben como su Señor y gozan de la vida eterna. Algunos lo rechazan inicialmente, pero luego depositan su confianza de salvación solamente en Él. Otros parecen haberlo recibido, pero sus vidas no dan evidencia de la transformación que acompaña el nuevo nacimiento. De todas formas, solo hay dos alternativas frente al Señor Jesús. Aceptación verdadera que resulta en salvación o rechazo que resulta en condenación. ¿Cuál decisión has tomado tú frente a Él? Ante los milagros registrados en los capítulos 8 y 9 de Mateo, la gente estaba, ¿qué nos dice el versículo 33? La gente estaba maravillada, anonadada, sorprendida, reasombrados. Lo sucedido no se había visto nunca antes. No tenía paralelo en los ministerios de Moisés, quien Dios había usado para otorgar la libertad a Israel de Egipto. No tenía paralelo en los ministerios de Elías o Eliseo tampoco, quienes también habían hecho milagros asombrosos por el poder de Dios. Pero ¿saben una cosa? Hay una gran diferencia entre la fascinación con Jesús y recibir a Jesús como Señor y Salvador. Es posible admirar al Señor Jesús y a los pocos días clamar por su muerte. ¿Es posible? Sí que es posible. Eso fue lo que hicieron las multitudes de Jerusalén. ¿Se acuerdan cuando Jesús en Juan 6, después de haber alimentado a la multitud, se le siguieron ya multitudes y Jesús les da vuelta y dice: ¿y ustedes por qué van detrás mío? Yo los conozco. Ustedes lo que quieren es un bocado de pan que no les cueste nada. Pero se han equivocado completamente en cuanto al propósito de mi venida a la tierra. Algunos van detrás del cristianismo por el espectáculo. Es porque me llena. Es porque la gente es chévere. Algunos dicen es porque Dios es una buena persona y yo quiero lo de Él. Ojalá más cerca gente se acercara a Él. Pero no solamente que se acercara, que lo conociera, que le entregara a Él sus vidas. ¿Eres admirador o seguidor? Ojalá pases del asombro y aún el temor al convencimiento. Muchos se declaran inspirados por el ejemplo de Jesús, pero al ser confrontados acerca de la necesidad del arrepentimiento por su pecado, al ser confrontados con la necesidad del sometimiento al Señor Jesús, salen disparados. Jesús no quiere solo ser admirado. Él exige ser aceptado como Señor y Salvador. Eso en cuanto a la reacción de las gentes, de las multitudes. El versículo 34 nos habla de la reacción de los fariseos. Los milagros de Jesús eran contundentes e innegables. Sin embargo, ya que los fariseos habían descartado de plano que Jesús fuese el Mesías de Dios, ellos optaron por atribuir su poder sobrenatural a Satanás. ¡Qué ridículo! Ya que es imposible encontrar una verdad que contradiga otra verdad, la única forma de negar la verdad es con una mentira. Y lo trágico es que quienes rechazan al Señor Jesús se creen su propia mentira. Esa es la ceguera espiritual, cuya única cura es creer en Jesús. Aún hoy, ante la realidad innegable que Dios existe, que Dios obra, algunos rehúsan creer en Él. La persona que alaba a Jesús y al tiempo lo rechaza o simplemente lo ignora, está igual de condenado que la persona quien lo tiene como un falso y lo rechaza de plano. Mantener a Jesús a raya es lo mismo que escupir en su cara y decirle: fuera con él, crucifícalo. Cualquier respuesta al Señor Jesús fuera de la fe equivale al rechazo y resulta en la condenación. ¿Qué harás tú con Jesús? Vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias por haber enviado al Señor Jesús para tomar nuestro lugar en la cruz. Gracias porque hay perdón disponible aún hoy para cada pecador que recibe por fe tu oferta de salvación en virtud de la obra del Señor Jesús. ¡Cuán misericordioso eres tú! ¡Cuán privilegiados somos los que hemos creído y recibido la salvación! Es por pura gracia. Haz que quienes aún no han reconocido a Jesús como Señor y Salvador lo acepten hoy. Y que aquellos quienes ya hemos tomado decisión vivamos por ti, para tu gloria y en tus fuerzas todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.